Quisiera describir cuánto te amo, quisiera describir cuánto te quiero, quisiera que supieras lo que siento, pero no es fácil, quedan cortas las palabras. No es suficiente que te diga que sin tus besos yo me moriría. No es suficiente que te diga que eres tú lo que más quiero. No es suficiente que te diga que sin ti yo no soy nada. Se quedan cortas las palabras para decirte lo que pienso, porque es más grande lo que siento. Y si te digo que me llevas al cielo cuando me dices te quiero, no es suficiente porque me llevas tan lejos, más allá del firmamento. Y si te digo que yo voy a adorarte hasta el día en que me muera, no es suficiente porque allá en la otra vida seguirás siendo mi reina. No es suficiente el tiempo para darte lo que quiero darte. No es suficiente la vida misma para amarte como quiero amarte. No es suficiente la vida misma para amarte como quiero amarte. No es suficiente el tiempo para darte lo que quiero darte. Para mis incondicionales amigos, Eder, Yanelis y Fabián. Sebastián Médula, salúdenme a Lina Marcela. Alguien me preguntó que si te amo, así como lo digo en mis canciones. Le dije mis canciones no me alcanzan para decir que sin ti soy un pobre hombre. No es suficiente que te cante mis versos que nacen del alma. No es suficiente que me suba a lo más alto en la montaña y de allá gritarle al mundo que mi alma está en tu alma y mis palabras en tu boca, porque te sueño hasta despierto. No es suficiente lo que expreso. Y si te digo que me llevas al cielo cuando me dices te quiero, no es suficiente porque me llevas tan lejos, más allá del firmamento. Y si te digo que yo voy a adorarte hasta el día en que me muera, no es suficiente porque ya en la otra vida seguirás siendo mi reina. No es suficiente el tiempo para darte lo que quiero darte. No es suficiente la vida misma para amarte como quiero amarte. No es suficiente la vida misma para amarte como quiero amarte. No es suficiente.